El pulso es la milésima parte en la que podemos dividir el ritmo con el que los corazones bombean la sangre. Bajo el pulso de la música se esconde el pulso de la sangre de quienes la piensan y la tocan. Esto es un podcast que trata de buscar esos pulsos que componen ese inmenso terreno que fue referido en la antigüedad como todo lo que hay bajo el cielo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pulsos bajo el cielo, un viaje sonoro a través de las palabras de personas corrientes que de una u otra forma han decidido ligar su vida a la música. Antes de 2020, se podía cruzar el estrecho de Taiwán en un ferry. La mayoría de los días, el vestíbulo se atestaba de gente dispuesta a realizar el trayecto de apenas media hora entre Xiamen, en la provincia de Fujian, y Chilong, un puerto al norte de Taipei. Durante la pandemia, el servicio de transporte para pasajeros en barco se cerró, y desde entonces no ha vuelto a abrirse. Como muchas otras medidas que se implementaron de cara a la pandemia, esta se ha mantenido en China. Entre los periodistas residentes en Beijing era conocido que desde 2017 se estaban dando algunos pasos de acercamiento entre Taiwán y China continental. En los últimos años se estaba proyectando la idea de empezar a abrir visados turísticos para la población de China, que hasta ahora solo había podido viajar a la isla por motivos familiares, de negocios o estudios. Buscando en internet, di con un hilo en Reddit que aseguraba que sí, que era posible seguir realizando el trayecto en ferry, aunque el tiempo se alargaba, pero era la forma en la que mucha población local cuya vida se partía a ambos lados del estrecho viajaba. La solución: navegar desde Fujian a las islas Matsu, un pequeño archipiélago junto a la costa. Para el gobierno chino, las islas Matsu pertenecen a la provincia de Fujian. Según el gobierno taiwanés, están bajo su soberanía. En Matsu, cuando uno baja de la pequeña embarcación, a medio camino entre un barco y una lancha, saltando y bamboleándose con cada pequeña ola, la red de telefonía móvil de China deja de funcionar. Las banderas de Taiwán ondean a plena vista desde el puerto. Los sistemas de pago de WeChat y Alipay, omnipresentes en la China continental, tampoco funcionan, y uno debe volver a sacar dinero del banco o pagar con tarjeta. La VPN deja de ser necesaria para entrar en las webs bloqueadas por el gobierno chino. Si le pudiésemos preguntar al sistema operativo de nuestro teléfono que dónde está, la respuesta sería clara. La situación de este pequeño archipiélago, que según el Partido Comunista de China es territorio continental, pero que de facto es otra cosa, resulta una buena metáfora de la relación histórica entre la isla y el continente. Debido a esta disonancia entre las declaraciones políticas y los hechos, pude viajar a Taiwán con una bicicleta. Tomé un tren desde Beijing hasta Fuzhou. Desde Fuzhou tomé una pequeña embarcación hasta Matsu. Y desde Matsu me subí a un ferry que en unas 8 horas llegaba hasta el puerto de Chilong, al norte de Taipei. Así pude transportar la bicicleta y recorrer a dos ruedas la isla durante 20 días. Este capítulo es un poco diferente a los anteriores. Vamos a seguir hablando de música, pero no se compone de unas pocas entrevistas en profundidad a músicos o gente cuya vida gira en torno a la música, sino de muchas pequeñas entrevistas que hice a lo largo de mi camino rodeando la isla. Las historias y las músicas que los componen son las que me fui encontrando por el camino. Y por supuesto, los sonidos son lo que van a ir vertebrando toda esta narración. No. Empecemos por una pequeña aproximación geopolítica. La tensión entre el Partido Comunista de China y el gobierno de Taiwán ha ido escalando en los últimos años. Uno de los hitos principales fue la visita de Nancy Pelosi como representante pública de Estados Unidos a la isla, lo cual se consideró como una provocación por parte de China, ya que a nivel internacional Taiwán no posee reconocimiento como país de casi ninguna otra nación, ni siquiera de los Estados Unidos. Otro hito han sido las elecciones de 2024 en Taiwán, en las que el Partido Progresista Democrático, histórico rival del Kuomintang y máximo representante de las aspiraciones secesionistas, ganó en las urnas, capitaneado por Lai Ching-te, que ha adoptado un discurso mucho más agresivo que el de sus predecesores, señalando a China como una fuerza externa hostil. Estas palabras y su discurso por la independencia provocaron reacciones por parte del Partido Comunista de China, que comenzó a realizar maniobras militares en torno a la isla el 1 de abril de 2025, advirtiendo que se trataba de una advertencia contra los secesionistas. La escalada de tensión también tuvo ecos en las redes sociales chinas, donde aparecieron algunos cargos militares advirtiendo que estaban preparados para la invasión en caso de que fuera necesaria. El analista Julio Ríos afirma en un artículo que en la isla cualquier enfoque alineado con las tesis continentales es considerado poco menos que una muestra de confabulación. El silencio es la exigente premisa de cualquier expresión de neutralidad. A su vez, manifestar opiniones independentistas siendo taiwanés residiendo en China continental también puede conllevar graves amenazas. Asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denuncian el arresto de más de 800 taiwaneses desde hace 10 años de manera arbitraria por el Partido Comunista de China. Es importante señalar también que la experiencia con Hong Kong desde 2019, cuando China anunció duras regulaciones y penas de cárcel para participantes en cualquier tipo de movimiento catalogado como secesionista, difuminaron la imagen de un posible futuro armónico bajo ese lema de un país, dos sistemas. Y a todo este problema histórico entre la región continental y la isla hay que sumar la tensión internacional del Mar del Sur de China. Hay tres motivos por los que esta zona es de un interés geopolítico especial. Se trata de una encrucijada de rutas comerciales del mundo. Es una zona muy transitada. En segundo lugar, supone una de las principales reservas mundiales de pescado. Y por último, existen algunos informes que señalan la posible presencia de grandes reservas de petróleo. Esta zona funciona como un agujero negro acuático. Toda la basura de los países con costa en el Pacífico ha sido arrastrada por las corrientes hacia el epicentro de todas estas rutas marítimas. Debido a que se trata de una de las principales zonas de pesca del mundo, es aquí donde se sitúa el origen del hecho de que nuestros cuerpos estén cada vez más llenos de plástico. No creo que haya guerra, la verdad. No creemos que vayan a invadir la isla. Estamos acostumbrados a lidiar con escaladas de tensión. No creo que haya guerra. No creo que haya guerra. Esta es la frase que más escuché a lo largo de la isla hablando con todo tipo de personas. Es una frase paradójica porque indica precisamente lo contrario de lo que se dice. no era una frase por la que yo preguntaba, sino que salía espontáneamente en las conversaciones. Una frase que señala precisamente aquello que se teme. Una sociedad que cree que no habrá guerra, pero que vive con esa posibilidad constante en la cabeza. En las distintas conversaciones que tuve, jamás hice una pregunta directa sobre la situación política entre China continental y Taiwán. Me parecía una forma demasiado agresiva de aproximarme a personas desconocidas. Era la propia gente la que se interesaba por saber cómo eran al otro lado del estrecho, cuando se enteraban de que yo venía de China. ¿En qué eran diferentes? ¿En qué se parecían? Mucha gente me preguntaba a mí sobre China. Me encontré con una curiosidad sincera y honesta, que se replicó también cuando regresé a la capital de China. Aquí muchos amigos me empezaron a preguntar cómo es allí, cómo son, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos. Paradójicamente, el Kuomintang, el Partido Republicano de China, que se autoexilió en la isla en 1949 tras la victoria del Partido Comunista Chino en una guerra civil y la completa expulsión de los japoneses, hoy es el mejor aliado del gobierno en Beijing. El principal monumento y destino turístico de Taipei es el Salón Conmemorativo a Chiang Kai-shek, un gigantesco templo en cuyo centro encontramos la estatua del carismático líder del partido. Chiang Kai-shek estableció una dictadura militar bajo la bandera del Kuomintang, que duró desde el año 49 hasta los años 90. Los turistas que recorren el gigantesco espacio no le llegan a la altura de las rodillas a la estatua en la que el líder parece contemplar la ciudad desde su trono. Pero si optamos por seguir las indicaciones que nos llevan a un museo subterráneo, encontramos otra cosa. Bajo el memorial hay otro memorial. Se trata de un museo dedicado a la memoria de los oprimidos por la dictadura del Kuomintang. En el museo somos testigos de los abusos y matanzas de los militares contra la población, la represión de la libertad de expresión y las torturas y asesinatos a los activistas que trataron de luchar contra la dictadura. Es un memorial sorprendente por lo joven que es la democracia de Taiwán. Imaginemos por un momento que en España, en los años 80, alguien hubiese propuesto convertir la Puerta del Sol en un lugar que recogiese la historia de todas aquellas personas torturadas por la Dirección General de Seguridad, la DGS, del franquismo. Imaginemos invitar a todos los turistas a ver este memorial, la que se habría liado. Es imposible comprimir la historia de la isla de Taiwán en el espacio-tiempo restringido de los capítulos de este podcast, pero sí podemos señalar algunos hitos que nos ayuden a tomar perspectiva sobre la realidad actual de la isla. En el año 1949, la población de Taiwán aumentó un 25% en tan solo un año debido a la llegada masiva de refugiados de la guerra civil en China, que establecieron la capital de su facción en Taipei. A la isla llegaron 2 millones de personas de golpe, de las cuales 600.000 eran militares. Imaginemos por un momento ser habitantes nativos de la isla. Tras Tras la colonización holandesa y española llegaron los Qing, después llegaron los japoneses y después, justo en el momento de la liberación, llegan un montón de militares a establecer su base y mantener su guerra durante décadas desde la isla. En 1949, la llegada de tantas personas de golpe provocó desabastecimientos que sufrieron las clases más desfavorecidas de la isla. A pesar de que en los libros de las escuelas de China se enseña que Taiwán es un territorio que pertenece a la civilización china desde el siglo XIII, cuando se establecieron los primeros asentamientos de pescadores de Fujian, lo cierto es que varios historiadores han puesto esta afirmación en entredicho. De hecho, hay numerosos documentos que son testimonio de que durante el gobierno de la dinastía Qing, la isla y su dominio le importaron bien poco al imperio chino. Quienes realmente han poblado la isla desde hace siglos de forma indudable han sido las tribus de los pueblos austronesios. Actualmente el gobierno de Taiwán reconoce 16 grupos étnicos, cada uno con su propia lengua. Ami, Paiwan, Atayal, Bunun, Taroko, Puyuma, Rukai, Seidi, Saixia, Tsou, Tau, Kayalan, Sakizaya, Zao, La Alagua, Kana Kanarich. Todas estas tribus pertenecen al conjunto de lenguas austronesias, una familia de más de 1.250 lenguas que se distribuyen a través de archipiélagos desde las islas de Rapa Nui al este, cerca de la costa chilena en la Polinesia del Océano Pacífico, hasta Madagascar al oeste, en África, pasando por Hawái, Nueva Guinea, Okinawa, Tailandia o Filipinas. La interpretación del mundo siempre es una cuestión de perspectiva. Si marcásemos en un globo terráqueo todo el área que cubren las lenguas austronesias, tendríamos un área más grande que el de cualquier continente. En la ciudad de Taitung, en la costa este de Taiwán, podemos encontrar el Museo de Arqueología, que dedica varias de estas salas a estas culturas, entendiendo la cultura tradicional de la isla como parte de este entramado. No se puede entender Taiwán sin Nueva Zelanda o Hawái. Las tribus de los pueblos austronesios eran nómadas del mar que se mezclaban constantemente entre sí, de ahí la inmensa proliferación de lenguas. Podemos considerar las civilizaciones humanas del agua, que compartían entre sí, sobre todo, el espíritu de libertad de movimiento y la migración como eje de cultura común. No formaron imperios, aunque tuvieron que resistir los embates de estos. Además, siempre se mantuvieron abiertas a las influencias de lugares externos, por lo que también fueron muy permeables a rasgos de las culturas india o árabe. Los pueblos austronesios han desarrollado también a lo largo de siglos formas específicas de conocimiento y relación con el entorno natural que hoy en día se siguen practicando, sin dejar de integrarlas con el desarrollo de la tecnología. Son culturas indígenas centenarias, pero no aisladas del resto del mundo. En el siglo XVI, el Imperio portugués fue el que bautizó la isla como Formosa, Isla Hermosa. que es como empieza a aparecer en mapas europeos. Hasta ese momento, la isla y el estrecho habían sido un lugar de asentamiento y comercio para tribus indígenas y un refugio para piratas chinos y japoneses, sin que nadie reclamase ningún poder y dominio completo sobre la misma. A partir de este momento, la isla será objetivo de distintos imperios que trataban de expandirse y controlar las rutas comerciales marítimas en la zona. Los holandeses establecerían su colonia en el norte de la isla, en el conocido Fuerte Zeelandia. También en el siglo XVII, el Imperio Español estableció un puerto en el norte de la isla, pero más tarde, un pirata, mitad chino, mitad japonés, Koxinga, se haría con las bases holandesas, estableciendo su propio reino que le sería arrebatado finalmente por el Imperio Qing. Hay que señalar que hasta ese momento la isla nunca fue conquistada en su totalidad, ya que lo único que importaba a las potencias eran los puertos del norte y los occidentales. Muchos pueblos indígenas sobrevivieron en las montañas y en los bosques internos de la isla y también en algunas zonas orientales. Sin embargo, tras la guerra sino-japonesa del siglo XIX, Japón obtiene el dominio de la isla y a través de masacres y desplazamientos de población se hace por primera vez con el control total de la misma. Hasta mediados del siglo XX son expulsados de la isla y esta se establece como base del Kuomintang. A lo largo de las carreteras que recorren la costa de la isla hay dos elementos característicos que nos encontramos por doquier cada pocos metros. Por un lado, una raza de perro muy particular, perros negros y atléticos de medio tamaño que campan por los pueblos y las carreteras a sus anchas. Viven en estado semisalvaje. Algunas personas advierten por el camino que hay que tener cuidado porque si se enfadan atacan, y en ese caso hay que asustarles con un palo. Pero lo cierto es que la mayoría apenas ni se mueve mientras toman el sol o disfrutan de la fresca bajo un árbol. Estos perros pertenecen a una raza autóctona de la isla cuyo origen se remonta a siglos y siglos atrás, a pesar de que ya se han mezclado con otras razas, sobre todo debido a los holandeses. Según estudios académicos, se trata de una raza particular, especialmente reacia a dejarse someter por los humanos, aunque proclive a establecer alianzas con los mismos. Ello es debido a que durante siglos, estos perros fueron aliados de caza y militares de las tribus indígenas, aunque jamás fueron totalmente domesticados por ellas. Varios de los colonizadores trataron de hacer esto, de domesticarlos para usarlos como guardianes, pero fue imposible. De hecho, el Imperio japonés casi acabó con ellos de forma proactiva, ya que los percibían como un elemento de disidencia en la isla. La otra cosa que encontramos a lo largo de los caminos, tirada en el suelo en las carreteras, son nueces de betel secas escupidas. Quizá no te suene el nombre, pero se trata de la cuarta droga más consumida en el mundo después del tabaco, el café y el alcohol. Se trata de un estimulante psicoactivo que crece de forma natural en gran parte del sudeste asiático en Las Palmas. A pesar de que hoy la mayoría de la gente lo utiliza para aguantar largas y extenuantes horas de jornadas laborales, también tiene un uso recreativo y ritual en los bailes y canciones de los grupos indígenas. Tulán es una zona boscosa que se adentra en las montañas cuyas faldas casi llegan a acariciar las orillas de la costa al sudeste de la isla. Pequeños pueblos y asentamientos se reparten serpenteando cerca de la autovía que circunvala Taiwán. Se trata de un pequeño paraíso que parece no haber cedido terreno a la masificación turística que planea sobre todo el sureste asiático. La mayoría de la población de la costa este pertenece a las distintas familias de grupos indígenas. Muchos amis se concentran aquí también. Si te fijas en el trazado de las calles de los pueblos y las ciudades en la zona este de la isla, todas son rectangulares. Esto es porque se construyeron durante el dominio colonial de Japón. Las autoridades obligaron a los indígenas a bajar de las montañas y los bosques para tenerles más controlados. Esto nos lo cuenta Chang Tai-yun mientras paseamos por las calles del pueblo. Chang Tai-yun es un artista multidisciplinar centrada en el videoarte y la performance, con amplia experiencia en el trabajo de documental como material artístico. Aunque ella es de Taipei, hace unos años decidió mudarse a esta tranquila zona de la isla donde poco a poco se ha ido integrando en los grupos de trabajo comunitarios indígenas de la zona. Nos solemos juntar a cantar y a hacer música varias veces al mes en el centro comunitario. Gracias a eso he podido ir conociendo a la gente y formando parte de la comunidad. La música no es solo una forma de mantener viva la memoria y la historia, es una de las formas principales de crear y mantener lazos, de comunicarse. Tai-yun vive en una pequeña casa que comparten varios jóvenes a escasos metros de la playa, junto a una antigua fábrica recuperada como zona de conciertos y centro de actividades culturales. Las paredes de la fábrica están cubiertas de grafitis que recrean las distintas interpretaciones de tropos de la isla. La antigua fábrica es también un taller donde varios artesanos trabajan con tela, madera, metal o lienzos y ofrecen sus obras al público. En otro de los centros comunitarios regentados por los grupos indígenas locales, se venden jabones, tés, telas, discos de música o cuadros. Los beneficios redundan en la propia comunidad. Tai-yun saca un billete de papel y explica que en la zona también tienen su propia moneda, que han imprimido ellos, para facilitar los intercambios comunitarios sin necesidad de tener que usar el dólar taiwanés. Pero no solo eso, aquí es muy habitual el trueque y el intercambio en todas zonas. La gente cambia comida y productos entre sí. Por ejemplo, cuando yo doy talleres de vídeo en el centro comunitario, intercambio mis clases de esta forma. Cuenta Tai-yun. Las comunidades indígenas de la zona, en el este de la isla, han conseguido una relativa fuerza de representación política a través de estas asociaciones comunitarias que, cuando es necesario, se unen entre sí para frenar las amenazas que se ciernen sobre ellas. Gracias a la autoorganización de las comunidades, se consiguió prohibir que se construyera en la zona de los bosques y de la playa. De esta forma, han conseguido mantener el entorno natural y frenar una posible turistificación dañina, relata la documentarista. De hecho, uno de sus proyectos artísticos consistió en sentarse, en el día anterior a las elecciones locales, frente a la puerta de uno de los bazares 24 horas que pueblan toda la isla. Un lugar en el que todo el mundo entra sin importar la etnicidad, según Tayun, para establecer un proceso de diálogo y escucha con las voces que representan el corazón de la zona. La villa de Dulan a menudo es descrita por muchos como una pequeña comunidad internacional. Los medios públicos y las redes sociales a menudo la retratan como un lugar rico y diverso, perfecto para una vida lenta, ideal para curar el cuerpo y la mente. Sin embargo, hay pocas descripciones sobre cómo se siente la población local ante el flujo de extranjeros. ¿Se sienten oprimidos los samis por la gente nueva que llega? ¿Cómo coexisten armónicamente los indígenas, migrantes, turistas, surfistas y artistas de muy distintos niveles socioeconómicos en un espacio tan pequeño? Estas son algunas de las preguntas que trató de poner sobre la mesa el artista. Después, entregó la grabación al jefe local por si pudiera servirle. Sin embargo, al igual que ocurre en la propia isla, la comunidad no le vuelve del todo la espalda al turismo. De hecho, Dulan encarna una peculiaridad respecto a muchas otras zonas rurales de la isla y del mundo entero. La población joven no está huyendo despavorida en busca de oportunidades de vida. En Dulan, muchos jóvenes se han quedado para abrir pequeños negocios de comida, hosteles o servicios para surfistas y viajeros que vienen de todas partes del mundo. Es la propia comunidad la que está tratando de idear y gestionar el turismo que desea y que le conviene. Pero no toda la población indígena de Taiwán vive de esta manera. Se calcula que la población indígena oscila entre 600.000 y 800.000 habitantes según quien haga los cálculos. Hoy representan entre el 3 y el 4% de la población. Pero son los descendientes de los pueblos austronesios que, según investigaciones académicas, llegan viviendo en Taiwán más de 15.000 años, mucho más que ningún otro grupo étnico de los que en los últimos siglos ha reclamado para sí la isla. Desde los años 90, al finalizar la dictadura del Kuomintang y comenzar el periodo democrático, los pueblos indígenas han conseguido representación parlamentaria. Según el Parlamento de Taiwán, a los pueblos indígenas les corresponden 6 escaños. 2 escaños para los pueblos de las tierras altas y 4 para los de las bajas. Además, existe el Consejo de Pueblos Indígenas, encargado de promover los derechos y políticas públicas. El 16 de abril de 2002, a petición del Consejo de Pueblos Indígenas, el Poder Ejecutivo accedió a designar 55 comarcas como zonas de pueblos indígenas, lo cual incidía en proteger la empleabilidad y las prácticas culturales tradicionales que se vienen dando desde hace siglos en estas regiones. Yeah. Al salir de Taipei hacia el sur, bajando por la costa oeste de la isla, el paisaje es de grandes ciudades rodeadas de tejido industrial que tuvo la isla. Hileras de fábricas y almacenes se extienden a lo largo de la costa, puertos gigantescos y un contraste entre el verde de la vegetación del lado oeste. El gris del cemento y la chapa de los contenedores se amontonan junto a los puertos de las tres grandes ciudades costeras, Hsinchu, Tainan y Kaohsiung. Este paisaje industrial refleja el interés colonial que tuvieron antiguas potencias en esta zona de la isla. Aquí se fabrican los milagros económicos. A lo largo de la autovía que recorre los pueblos y ciudades de la costa oeste se dejan ver un montón de establecimientos cuyos carteles y anuncios están en vietnamita, tiendas, restaurantes y karaokes para los trabajadores de esta zona industrial que son contratados como mano de obra migrante barata. Hay más de 100.000 migrantes vietnamitas en la isla, es la mayor población migrante en un cuarto del total. Paradójicamente, debido a las presiones de SpaceX a través de las declaraciones de Elon Musk, parte de la industria de los microchips y componentes electrónicos está desplazando sus fábricas de Taiwán a otros países del sudeste asiático como el propio Vietnam o Tailandia. Bajando por esta carretera, me encontré a Moshen, un joven de 28 años que va caminando arrastrando un carrito con ruedas. En unos meses será padre de su segundo hijo y está aprovechando el mes que su mujer pasará con su familia por el año nuevo lunar para cumplir un sueño, rodear la isla caminando. Un peregrinaje en el que va visitando algunos templos que ha seleccionado previamente. Según sus cálculos, estará caminando más de 50 días. Además, ha decidido no gastar dinero durante todo su peregrinaje y ofrece masajes a cambio de comida. Moshen nació en Taipei y allí estudió música. Trabaja como actor, bailarín y cantante en una compañía de ópera de Beijing, en la capital. Una disciplina que oscila entre el teatro y lo musical, cuyas raíces viajan hasta la capital de China continental. Sin que yo le pregunte, Moshen repite el mantra que ya he escuchado otras veces. El problema es de los gobiernos, no de la población. Pero yo no creo que haya guerra. La música de nuevo se cruza, esta vez en forma de ópera, para trazar una línea cultural entre ambos territorios. La ópera de Beijing goza de popularidad, aceptación y prestigio en la capital de la isla. Al igual que ocurre con los pueblos de la China continental, en la isla las tradiciones no encuentran una gran resistencia para moldearse y adaptarse a los tiempos y tecnologías que van surgiendo con el devenir de los siglos. Un ejemplo de ello son estas procesiones que están sonando ahora, que oscilan entre la religión y el baile de dioses de neón que se celebran para finalizar las semanas de Año Nuevo Lunar. Sapor La artista de Huaylam, perteneciente a la etnia indígena Amis, utiliza el techno para promocionar la cultura indígena de la isla. Para ella, la música electrónica es un camino más que convive con su legado indígena, no algo que se le opone. Siempre quise ayudar a las causas indígenas. Empecé a estudiar derecho esperando ser una abogada para poder ayudar a los pueblos de la isla así. Pero fue cuando visité Nueva Zelanda en un intercambio cultural con las tribus maoríes cuando me di cuenta de lo importante que era la música para las tribus de ambos lugares. Esto lo cuenta Dungi Sapor en una entrevista en la revista digital No Man Island. A pesar de que señala que ha encontrado reticencias a los elementos indígenas en sus pinchadas de DJ en fiestas de techno por parte de los organizadores, Dungi Sapor no ha parado de introducir estos elementos en la fiesta. Tras el parón de la pandemia, la DJ y productora volvió a los escenarios y participó en algunas fiestas organizadas por grupos políticos y locales. Era algo así como una fiesta religiosa, pero había un camión desde el que pinchábamos y fue muy guay, aunque había mucha policía vigilando, añade en la misma entrevista. La música popular, surgida desde los pueblos indígenas, fue estigmatizada por las políticas de segregación lingüística de la etapa del Kuomintang. A pesar de ello, estas se han ido abriendo paso en distintas esferas musicales, tal y como señala Nancy Cui en su ensayo Resounding Taiwan de 2022. Como en cualquier otro lugar, los pueblos indígenas de Taiwán han hecho uso de la música de formas que han frustrado cualquier falsa dicotomía entre tradición y modernidad. Tuve que retrasar mi vuelta al continente 2 días debido a que había un tifón en el estrecho levantando olas de hasta 9 metros, lo cual era peligroso para el tipo de barco que nos llevaba. Es curioso que justo en esos días leí otro artículo en el que se contaba que desde hace años, cada vez que se anuncian parones en las ciudades costeras debido a los tifones u otros eventos climáticos, uno de los pasatiempos que más fama ha ido adquiriendo es el de ir a los omnipresentes karaokes a cantar a viva voz mientras los fuertes vientos paralizan la normalidad de las ciudades. Los karaokes, de nuevo la música, son otro de los vínculos culturales a uno y otro lado del estrecho. Climática y políticamente, Taiwán es una isla cuya población está acostumbrada a los cambios imprevistos y a no tener un futuro definido asegurado. En las conversaciones del día a día, la gente lo tiene asumido así. Según las encuestas, el deseo mayoritario de la población es el de quedarse como están. A pie de calle no hay grandes planes de futuro más allá de poder tener una vida en paz. De hecho, un reflejo de ello es el ascenso de una nueva forma política que ha quedado en tercer lugar en 2024, cuyo programa se centra en temas como la educación, la sanidad y la vivienda, dejando de lado los discursos pro o contra la unificación con China continental. Lo cierto es que el escudo geopolítico que tenía la isla para evitar una entrada unilateral por parte de China, la industria de los microchips, por la que apostó la isla a partir de los 90, está empezando a desplazarse, como ya hemos dicho, a países como Vietnam, que tradicionalmente nutrían de mano barata a las fábricas de Taiwán. Huang Li, cuyo nombre he modificado, es otra de las personas que me encontré por el camino y en el que pude compartir un largo desayuno. Él trabajaba defendiendo de ciberataques a las empresas que se dedican a los microchips y componentes electrónicos. Ni te imaginas la cantidad de ataques que recibimos constantemente de todas partes del mundo. Y no solo en el caso de los microchips. También trabajo defendiendo infraestructuras públicas educativas y ocurre lo mismo. La historia del progreso económico no es tan distinta a ambos lados del estrecho, manteniendo las escalas. A partir de los años 60, 20 años antes que China, el Kuomintang ya apostó por convertir Taiwán en una fábrica para el mundo. Inició una industria de productos de plástico de bajo coste productivo y una calidad decente para los mercados. De hecho, es un dato poco conocido, pero las décadas siguientes, más de la mitad de Barbies de todo el mundo se fabricaban en Taiwán. Después de esto, llegó la apuesta por las tecnologías puntas para asegurarse un valor geopolítico en el mundo. ¿Nos suena? Finalmente, tras los días de espera, monto de nuevo en un ferry de vuelta a la China continental. Pero antes he de pasar de nuevo por las islas Matsu. En el trayecto me siento en una mesa con dos jóvenes que se están abrazando entre sí. Uno tiene la cabeza apoyada sobre el hombro del otro, en la que será su última noche libre en varios meses. También pertenecen a minorías indígenas. Se dirigen a la isla de Matsu a realizar el servicio militar. Me cuentan que no quieren, pero que es obligatorio. Me dicen que ellos creen que no habrá guerra y que en realidad no les importa mucho la política. Me dicen que ellos lo que quieren es volver con sus novias a sus aldeas y vivir tranquilos formando allí una familia. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no, suelte la bandera, ni olvide el de Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no, suelte la bandera, ni olvide el de Lolay. Que no quiero que hagan contigo. Este ha sido el quinto episodio de Pulsos bajo el cielo. Puedes escuchar el resto de capítulos en elsaltodiario.com. Volvemos dentro de un mes. Nos escuchamos.